este artículo 39 constitucional que leo y se verá en la pantalla. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Se trata, pues, de un ejercicio basado en la fuerza de la ética. Es un reclamo al Estado y a sus instituciones por sus acciones y omisiones antes, durante y después del incendio de la guardería de C. Es también un acto de amor de estos padres y madres que, apelando a la memoria, a nuestra memoria de los aquí presentes, exigen, junto con quienes los acompañamos aquí, la garantía de no repetición, que nunca más vuelva a haber una guardería de C. Este juicio ciudadano recreará un juicio oral público en el que se juzgará al Estado mexicano, a instancias del Poder Ejecutivo, representado, que está tras las sillas, en el Presidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la PGR, al Poder Judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Legislativo, representado por el Congreso de la Unión. Una fiscal hará un alegato diciendo por qué el Estado sí debe ser considerado culpable. Un defensor responderá dando argumentos de por qué no lo es. Finalmente, un jurado ciudadano deliberará y votará. Y un juez ciudadano emitirá una sentencia derivada de la votación del jurado. Hay otro grupo de personas que están presentes hoy, los testigos de calidad, cuya función es atestiguar este acto público y, si así lo deciden, emitir al final del juicio un testimonio. Lo reitero, no son testigos de la tragedia solamente de este acto ciudadano. La mesa ciudadana está conformada de la siguiente manera. Un juez, representado por Emilio Álvarez y Casa, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2 ocasiones. La secretaria de Acuerdos, Margarita Camposano, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desarrollado profesionalmente en el campo de la comunicación política y social. Nuestra fiscal, Mónica González Contró, es doctora en Derechos Fundamentales, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en Derechos de Niñas y de Niños. Un defensor, Daniel Márquez Gómez, él es doctor en Derecho Constitucional y Administrativo y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El jurado está integrado por Elena Azaola, Lorenzo Córdoba, Verónica Cruz, Rogelio Gómez Hermosillo, Nacheli Ramírez, Héctor Javier Sánchez Pérez, Gustavo Leal, Genaro Lozano y Edgar Cortés. Y los testigos de calidad son Sergio Aguayo, Sabina Berman, Marrono Carballo, Miguel Carbonel, Álvaro Cepeda Nelly, Denis Drese, Eduardo Gallo, Javier Sicilia y Leticia Morales Bravo. Antes de pasar la palabra al señor juez, quiero pedirles a todos los presentes muy atentamente, de parte de los ofendidos, las víctimas, los padres que murieron, los padres y madres que tuvieron un hijo en la guardería, que se cumpla con una conducta de respeto a este ejercicio ciudadano,